Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 26 de junio. El Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado en sesión extraordinaria la asignación que durante esta legislatura van a percibir los grupos políticos. Se ha acordado que cada grupo municipal reciba una subvención con la cantidad fija de 2.100 euros, junto a 250 euros variables por cada concejal que lo integre. Esa cantidad fija no va a poder ser percibida por aquellos grupos municipales que vayan a contar con secretario de grupo. Del mismo modo, los concejales que ostentan delegación van a recibir 450 euros mensuales por la participación en órganos colegiados, mientras que los concejales que no tienen atribuida ninguna delegación recibirán en este concepto 150 euros mensuales. Esta propuesta ha contado con el apoyo de los grupos municipales Socialista, Popular y Andalucista y el voto en contra de Izquierda Unida. Punto número 7, asignación a grupos políticos de dotación económica, asistencia a órganos colegiados e indemnizaciones. El señor secretario. No. Bien, la propuesta que se somete a consideración plenaria dice así: establecer las subvenciones a los grupos políticos municipales en las cuantías mensuales siguientes. Una cuantía fija para cada grupo municipal de 2.100 euros y una cuantía variable de 250 euros por cada concejal de cada grupo municipal. No percibirán la cuantía fija señalada aquellos grupos municipales que dispongan de personal eventual como secretario de grupo. Segundo, establecer la cuantía de las asistencias de los miembros de la corporación sin dedicación exclusiva por la concurrencia efectiva a las sesiones de los órganos colegiados de la siguiente forma: concurrencia a órganos de concejales que ostenten delegación, 450 euros mensuales, y concurrencia a órganos de concejales que no ostenten delegación, 150 euros mensuales. En cuanto a las indemnizaciones por viajes y estancias fuera de la localidad, serán según cuenta de gastos justificada y, en defecto, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002 de indemnizaciones por razón del servicio. Se publicará el presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Base de Régimen Local. Muchas gracias. Intervenciones de los grupos. La portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Nosotros hemos estado haciendo cuenta y la verdad que parece que ha habido un leve aumento, ¿no? Ya que nos fuimos y votamos lo que era el fijo de 2.100 y 250 variables. Pero dado que tenemos que nosotros que hacer las contrataciones, eso es algo que está ahí de forma fantasmal, ¿no? Porque lo que sí notamos que va a haber una gran pérdida y se va a romper la equidad, ¿no? Dentro de los grupos. Muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Bien, nosotros lo vamos a votar favorablemente, ha habido acuerdo en este punto y por lo tanto pues nosotros vamos a seguir diciendo lo mismo que dijimos en aquella reunión, que nos parecía razonable y estábamos todos prácticamente de acuerdo, por lo tanto pues mi grupo va a votar favorablemente a esta propuesta. Muy bien, muchas gracias. Portavoz del Grupo Municipal Popular. Sí, hola, buenas tardes de nuevo. Decir que hemos tenido varias reuniones donde hemos estado consensuando estos temas y en esas reuniones hemos hablado claramente de las asignaciones del fijo y variable y nos determinamos en esas reuniones y el Partido Popular votará a favor en este punto. Muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Socialista. El Grupo Municipal Socialista votará también a favor en este punto y, como han dicho los representantes anteriores, se ha tratado en más de una reunión este punto. Nuestro objetivo también ha quedado claro en esas reuniones, es extender a que la carga del ayuntamiento en cuanto a personal laboral y eventual se vaya reduciendo y, entre tanto, nos acogemos a lo que ha acordado en estas reuniones. Lo votaremos favorablemente. Muchas gracias. Yo sí rogaría que a los grupos municipales que cuando tengamos las reuniones previas, preparatorias a este pleno, que no os quedéis con ninguna duda ni cuestión ni ninguna propuesta. Si hay alguna propuesta que se hace por algún grupo, que se plantee en estas reuniones de trabajo que hemos mantenido para poder analizar cuál es la propuesta concreta que se hace con respecto al asunto a tratar. Yo, de nuevo, me sorprende que se hagan propuestas en esta sesión plenaria cuando ha habido reuniones por todos los grupos para intentar de llegar, en la medida de lo posible, a acuerdo. Sabemos que este ayuntamiento está sometido también, aunque no compartido por esta alcaldesa, a una ley que es de sostenibilidad y racionalización de la hacienda locales y que, como sabemos, al final el personal de confianza para este ayuntamiento está limitado exclusivamente a dos puestos nada más, que es la propuesta que traemos, a lo que nos permite la normativa. Sin más, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues muchas gracias. Se aprueba con 15 votos a favor y un voto en contra. En la sesión plenaria del pasado miércoles también se determinó la plantilla de personal eventual del ayuntamiento con la asignación de dos plazas de secretaría de grupo municipal. Este personal tendrá dedicación exclusiva y unas retribuciones brutas mensuales de 1.363 euros. La creación de estas dos plazas de funcionario eventual contó con el apoyo del Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Andalucista, la abstención del Grupo Municipal Popular y el voto en contra del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Bien, el punto octavo y último. Se somete a consideración plenaria la aprobación de los siguientes acuerdos. Determinar la plantilla de personal eventual del Ayuntamiento conforme a los siguientes criterios. La denominación del puesto será Secretaría de Grupo Municipal. El número de puestos de trabajo asignado a este personal es de 2. Su característica es desarrollar funciones de asesoramiento y asistencia al servicio del grupo municipal al que se adscriban en régimen de dedicación exclusiva con unas retribuciones brutas mensuales de 14 pagas al año de 1.363 euros. Estas retribuciones se incrementarán anualmente en idéntico porcentaje a la subida de las retribuciones del personal al servicio de la corporación. Se aprueba inicialmente la modificación de la plantilla del personal de esta corporación, incluyendo en ella dos plazas de funcionario eventual, con las citadas características, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 de la Ley de Bases y 126 del texto refundido. Se somete el acuerdo de modificación de la plantilla de personal e información pública durante 20 días hábiles, entendiéndose definitivamente aprobada en el caso de no presentación de reclamaciones o alegaciones en dicho plazo. Y finalmente se procede a la modificación de las bases de ejecución del presupuesto del año 2015, así como a realizar la modificación presupuestaria que sea en su caso necesaria para la existencia de la consignación presupuestaria correspondiente. Intervenciones de los grupos municipales. La portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Vemos que el bruto de los secretarios de grupo queda en 1.363, igual que en el gobierno anterior. El secretario ha hablado de dos funcionarios. Vamos a ver, el salario bruto queda igual que en el anterior gobierno, pero creo haber oído a Joaquín hablar de dos funcionarios. Eso, exactamente. Quería dejar claro. Entonces, hablaba lo que estamos hablando. A ver, no es que yo me retraste de lo que estuvimos hablando en las reuniones ni nada. La cuestión es que, haciendo números, tranquilamente, pues es lo que he comentado antes, que posiblemente se pueda haber un leve aumento en la de 2.350 a los 2.085 que se recibía con el anterior gobierno, pero que, claro, al tener nosotros que hacer la contratación, la paga de la seguridad social, pues eso supone que va a haber una gran pérdida, por lo menos en nuestro grupo. Yo hablo desde nuestro grupo. Entonces, no estamos de acuerdo, no me cuadran las cuentas. Muchas gracias. El portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Bien, el Grupo Andalucista va a votar favorablemente a esta propuesta. Ya en su momento se explicaron los motivos por los cuales se mantenían estos dos puestos y nosotros, lógicamente, apoyamos esa propuesta y vamos a seguir apoyándola durante todo este tiempo. Los costes son exactamente los mismos que había anteriormente y los costes que tienen, según el punto anterior, son exactamente los mismos que tiene el secretario de grupo. Por lo tanto, nosotros no vamos a poner ninguna objeción a este respecto. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Municipal Popular. Sí, el Grupo Popular se abstendrá en este punto. Muchas gracias. Portavoz del Grupo Municipal Socialista. Nosotros votaremos favorablemente este punto porque, como venimos diciendo, lo hemos tratado ya suficientemente en las reuniones y se ha analizado suficientemente que las cargas económicas son las mismas. Yo quisiera, de nuevo, para finalizar, decir que la propuesta que sometemos a este pleno en este asunto es lo que decía anteriormente, que adelantaba. Lo que proponemos, lo que la ley le permite al Ayuntamiento de Ubrique. Si tuviéramos una propuesta alternativa a esta que pudiera encajarse dentro de la normativa vigente, pues se hubiera analizado, se hubiera visto y nos hubiéramos posicionado con respecto a ella. Entiendo que mientras que no haya una propuesta alternativa a lo que se propone, creía que al menos el espíritu sería el de la abstención. Pero no podemos pensar que el equipo de gobierno carga a este ayuntamiento y que los grupos municipales y las secretarías de grupo no cargan al Ayuntamiento de Ubrique. Cargan las dos partes. Y en ese sentido, pues decir que se ha intentado buscar el equilibrio posible para garantizar el funcionamiento ordinario de todos los grupos municipales, permitiéndonos, dentro de lo que la normativa nos da como margen, el poder facilitar los recursos suficientes para que puedan realizar las contrataciones oportunas y que así entienda cada grupo municipal desde su punto de vista, y que, reitero, traemos la propuesta de la creación de estos dos puestos porque es el máximo que permite la ley al Ayuntamiento de Ubrique, que no se podrían ampliar el número. Sometemos a consideración de la corporación votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Bueno, pues sale adelante con 11 votos a favor, 5 abstenciones y un voto en contra. Muchas gracias. Dentro de la actualidad de hoy viernes, el delegado de Cultura, José Manuel Fernández Rivera, ha destacado la programación de la sexta recreación histórica Romanos de Ubrique, un evento organizado por la Asociación Cultural Romanos de Ubrique, que se inicia esta tarde con la inauguración del Mercado Romano en el Parque Rafael Alberti y el desfile de la Legio Décima Ecuestri y la Guardia Petroriana. Mañana sábado tendrá lugar la bajada romana propiamente dicha, con salida a las 4:30 de la tarde desde la estación de autobuses hacia Benaucaz, desde donde los participantes bajarán a pie por la calzada hasta nuestro municipio. El concejal de Cultura, José Fernández Rivera, destaca la programación. Las actividades más importantes, pues hoy a las 8 de la tarde es el desfile de la Legión Ecuestre y de la Guardia Pretoriana, desde la Plaza Nuestra Señora de la Estrella hacia el Mercado Romano, que está situado en el Parque Rafael Alberti, y después, pues, a las 9 a continuación, la inauguración de ese mercado. Y el sábado, pues, por la mañana, hay un traslado de esclavos desde la Plaza Nuestra Señora de la Estrella hacia el mercado, después la venta de esclavos, después por la tarde, pues, tenemos la salida de todos los romanos hacia Benoca para poder realizar la bajada por la calzada. A continuación tenemos unos talleres, después el bautizo de los nuevos romanos en los nueve caños, y ya pues llegan al mercado y hay allí un paseo de gladiatorio y de lucha de gladiadores y baile. Y el domingo pues tenemos para finalizar pues la visita de otros romanos hacia la ciudad romana. El concejal de Cultura además participaba en la jornada de ayer en el acto de entrega de premios del primer concurso de fotografía Crujía de Gamones. Oímos el momento de entrega de premios. Pues el tercer premio, después de que el jurado, que ha sido don Juan Carrasco Soto y don Jesús Rodríguez Carrasco, nos han nombrado hacia lo siguiente. Tercer premio, Diego Arenas Arenas, con la obra número 1784. Muchas gracias. Segundo premio, autor, don Antonio Morales Benítez, obra 128. Muchas gracias. Su diploma y su fotografía. Debajo tiene el premio realizado. Y el primer premio, pues ha sido el autor Juan Carrasco Chacón, foto 1294. Bueno. Y nada, muchas gracias a los aquí asistentes y esperemos seguir los años siguientes realizando este bonito concurso. Muchas gracias. Otra cita para hoy viernes llega de la mano de la Asociación de Vecinos El Sacrificio, que ha preparado para esta tarde, desde las 8:30, la celebración de una gincana infantil, contando para ello con la colaboración de la Asociación Camenae. Coincidiendo con esta actividad, se va a inaugurar la nueva decoración del parque infantil realizada por los alumnos de Bachillerato de Artes del IES Las Cumbres. Pues nosotros ya llevamos este segundo año. Entonces nosotros, para despedir los 6 primeros meses del año, siempre terminamos con una gincana para los críos. Ya han terminado el colegio y hacemos una gincana de juego, de cuentacuentos, de títeres, de con globos con agua, total, un montón de cosas que le hace la Asociación Camenae, que nosotros la traemos. Entonces, como era para esta fecha, pues entonces lo que has dicho, contactamos otra vez con los alumnos del Instituto Las Cumbres, que fueron los que nos pintaron el año pasado el parque, y teníamos dos o tres muñequitos que estaban un poco ya de los críos, de Figueroa, la pintura se la había llevado alguno, total, que hablamos con ellos y nos dieron que sí, que iban a venir, nos lo iban a retocar todo lo que estaba mal, además quedaban unos huecos, nos han hecho otros 4 o 5 muñecos de los dibujos de la televisión, y además nos han pintado un fondito en toda la pared que quedaba blanca y ha quedado muy bonito. Entonces, a la misma vez que hacemos la actividad, pues la hacemos ya con el parque, repasado ya, y está muy bonito. Han estado una semana prácticamente viniendo todos los días, 2 o 3 horas, hasta que ya lo han acabado. Sí, ha quedado muy bonito, la verdad que sí. Nosotros el año pasado hicimos un pequeño concurso, pero ya este año tampoco teníamos muchos fondos y se lo hablamos con ellos, ¿no? Que ellos vienen sin compromiso, vamos, que no. Entonces hemos aprovechado ya que ya está pintadito, pues hoy hacemos la gincana para los críos, vamos. Y que no es solo para los niños del barrio, que esto es para todos los niños del pueblo, que el que se quieran acercar esta tarde por aquí, a partir de las 8:30 está esto abierto para todo el mundo, aquí en el mismo parque. También hoy viernes, la coral Ocurris Populi de la Escuela Municipal de Música va a ofrecer un concierto de fin de curso en la Ermita de San Pedro a partir de las 9:00 p.m. Como cierre de este nuevo curso académico, se va a ofrecer un concierto variado donde se dará a conocer una muestra de todos los estilos musicales en los que trabaja la coral. Y la gente dice que estamos mejorando, ¿vale? En general. Yo espero que esto continúe la tónica. Ya os digo que ha sido un concierto muy difícil en general por inconvenientes que han ocurrido durante el año que no tenían nada que ver con la música en sí. Pero yo creo que estamos mejorando. Y además, sobre todo el repertorio es maravilloso. O sea, el repertorio es música conocida por lo general, alguna no, ¿no? Hay algo de música sacra, algo de música contemporánea, algo de música andaluza, ¿vale? Un poco de cada uno de los estilos, ¿vale? Y que es lo que se suele además reservar para final de curso. Porque nos pueden ver luego en otros ámbitos, que es solo sacro en la iglesia, o solo festivo, pues cuando actuamos el Día de los Gamones, etcétera. Pero esto es un popurrí. Y además, ya te digo, con colaboraciones especiales, como la de Patti Caballero, que tiene una voz magnífica, magnífica. Y creo que, bueno, todo el que la escuche, pues, espero que no, ya te digo, espero que no se caiga la bóveda de la ermita, pero cuando en Ojos Verdes dice eso de gitana, pues sí, puede que se caiga. Entonces, cuidado, llevas paraguas de hierro, no sé, de acero. Y nada, que eso, que muy bien, hemos preparado dificultades, pero al final, todo para adelante. Son los asuntos que destacan en la actualidad de hoy viernes. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.